y del 6 al 8. El resto de carreteras tranquilas a esta hora de la tarde, en la que vamos a sumergirnos en la música de Gonzalo Hermida. Tengo un montón de gente muy interesante que va a sonar para ti, como Jaime Pepiñá, Freddy Ley, Sana Mena, Albertucho, Beret, Fuel Fandango, Georgina, Funambulista, Rosalén. En fin, ¿te quedas? Será un placer vivir esta tarde de viernes contigo. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Canal Fiesta. Enciende tu verano. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy. Es hoy. Cuando te digan no puedes hacerlo, sigue adelante y no mires, amigo del viento. Tú sigue por la carretera. Cuando te canses tú mira hacia adentro, tienes el mundo delante, amiga del viento. Tú sube como enredadera. Del alma, que duela la herida, sonrisa en la cara, tenemos que hacerlo, que hoy sea el mejor día de tu vida. Tengo la luna encendida, miro a la vida de frente, hoy las estrellas nos miran, podemos hacerlo, aprieta los dientes. Tengo la luna encendida. Mira, 7 y 8 minutos. Y no te olvides que estamos contigo 24 sobre 24, todos los días del año y de tu vida, si tú quieres. Vamos a escuchar a Jaime Pepiñá, quien fuera vocalista de la Musicalité en solitario, con esta interesante y bonita canción, Lo inventé. Ya no tengo nada que ocultar. Sentí la noche, se siente horrible. pues así a veces nos podemos hacer dibujitos de caritas tristes, pero podemos cambiar la expresión, ¿eh? También nosotros dibujar caritas alegres, escuchando a Ana, Nena y Emilia. 7:15 minutos. ¿Sabes lo que es tener un déjà vu, no? Es como, uy, esto ya lo he vivido antes. Despacio, que estás haciendo ruido y se despiertan mis abrazos. Despacio, hay corriente alrededor de ti y a tu lado. Ya sabrás que no estoy en mi mejor momento y cuando tú te vas me registro, no me encuentro. Ya sabrás, formas parte de un invento. Quieren demostrar que estoy mejor sin ti que cuando te tengo. Te miento cuando digo que estoy bien así, alejado de tus labios infalibles. Lo intento, pero caigo en este déjà vu. Je t'aime, viens, c'est ton joli sourire. Ay, mi acento solo sabe pronunciarte a ti cuando no te tengo. Quiero vivir encadenado y ver. Dale matices a mi decorado. Bórrame o píntame a tu lado y ver. No me trates con cuidado y ponle sentimiento. La radio musical de Andalucía. Tengo la luna encendida, contigo en Canal Fiesta. En cuanto sale el sol, me tengo que reír. Y es porque a ti y a mí no nos falta de nada, no nos falta de nada, no tenemos nada. Aquella sombra gris, el pobre triunfador, qué desgraciado es. Se pierde lo mejor, porque tiene de todo, porque tiene de todo y le falta todo, y le falta todo. Y a nosotros nos sobra con ver salir el sol. Hoy sale el sol, pa' ti, pa' mí, pa' todos nosotros. Hoy punta del Caimán. Qué a gusto estoy aquí. No hace falta buscar. Todo viene hacia mí. Todo viene hacia mí. Hoy sale el sol. Pa' ti, pa' mí, pa' todos nosotros. Hoy sale el sol. Hoy sale el sol. Hoy sale el sol. Hoy sale, sale, sale. Hoy sale el sol. Pa' ti, pa' mí, pa' todos nosotros. Sale el sol, hoy sale el sol, hoy sale el sol, hoy sale, sale, sale. Con solicito, que estamos todavía en verano, hasta el día 22 de este mes, a las 14:44 es verano y sale el sol con la alegría de Albertucho y el Canijo de Jerez. Que a veces escuchar una de estas canciones te cambia el día. Ha sido un poquito denso. Si pasan cosas que no te imaginas y te las esperas, ¿eh? Que cuando pasan, pasan así. Hoy sale el sol aquí en Canal Fiesta Radio. 7:21 minutos. Podemos hablar todavía de playas. ¿Cuál es tu playa favorita? Llévame, como lo hace Ginés González. Hoy llevo puestas las Nike que tú me regalaste. Una de aquellas tardes donde la suerte se abrazaba conmigo. Cuando tú me besaste con esos labios de rojo pasión. Llévame a tu playa favorita. Que nos quedemos a solas. Que nos quedemos a solas. Llévame a tu playa favorita. Que yo sé que a ti te mola. Que yo sé que a ti te mola. Llévame a tu playa favorita. Para que yo te pueda ver cerquita. Robarte un beso de esa linda boquita. Sin avisarte. Llévame a tu playa favorita. Pa' que te pueda contar la pequita. Eres tan guapa, niña, estás tan rica. El veranito más te quiere. Con un mojito y con un verde. El sol bañando nuestras pieles. Nuestras pieles. Pinta un te quiero en mi espalda. Y yo en la suya aún me quieres. Y aunque ya sepa dónde es. Llévame a tu playa favorita. Que nos quedemos a solas. Que nos quedemos a solas. Llévame a tu playa favorita. Que yo sé que a ti te mola. Que yo sé que a ti te mola. Me lanza una sonrisa de amor. De amor. Con las mejillas rojas del sol. Del sol. Mamita linda que me salva de lo malo. Mamita linda que me llena de pasión. Mamita linda que me saca los colores. Que me llena de sabores. Que me cura las heridas y me sana el corazón. Llévame a tu playa favorita. Que nos quedemos a solas. Que nos quedemos a solas. Llévame a tu playa favorita. Que yo sé que a ti te mola. Que yo sé que a ti te mola. Que nos quedemos a solas. Llévame a tu playa favorita. Que yo sé que a ti te mola. Con Carmen Benítez. En Canal Fiesta la vida entera. Ra, ra, ra.

somos tú y yo, tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos las historias que ya no nacen. Estaremos tú y yo, para siempre tú y yo. Y te lo voy a decir. Que nadie nos quite nuestro puntito de romanticismo. Que, oye, es viernes y nos ponemos en plan Te amo, te amo, te amo con Álvaro de Luna y nuestra canción. Yo soy romántica todos los días del año, aunque no se me nota mucho, pero soy súper romántica. No lo parezco, pero sí. 7:37, esto es Canal Fiesta Radio, acompañándote la tarde y noche del viernes, poniéndote banda sonora con músicas que te cuentan historias con un puntito de humor, de ironía y bueno, y de superhéroes. Me voy a disfrazar de supermujer con un corazón de piedra si vuelves por aquí. Y aunque no sea verdad, voy a presumir, diré que me siento entera y me acabas de partir. Que todo va genial, que ha sido fácil, que a mí disimular se me da muy bien. Si quieres te digo que estoy muy bien, que haberlo dejado fue lo mejor, que lo decidimos los dos y que a nadie le dolió. Bien, si quieres te digo que estoy muy bien, que nunca me había sentido mejor, que somos amigos y que cuentas conmigo. Divertir hasta conseguir que la mente me persiga y se aleje de ti. Sí, hoy voy a salir hasta que por fin recupere la autoestima y deje de sentir que te quiero abrazar.

hallarás más feliz. Seguimos surcando la tarde, disfrutando de nuestro tiempo, disfrutando de nuestros planes o de nuestros no planes, porque hay veces que te apetece estar tranqui y te llevas contigo tu canal Fiesta Radio para disfrutar del momento y escuchar, por ejemplo, este éxito de Guaraná que se llama En la casa de Inés. Amén lo que quieras, amén lo que hacer. Todo el año

Muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelvas. Solo espero que encontremos el camino y volvamos a intentar ser lo que fuimos. Mi cabeza. Andalucía a las 9. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero genial, disfrutando ya de tu fin de semana. Bueno, muchos amigos tenéis que trabajar, muchísimo ánimo, ya sabéis que nos podéis llevar siempre con vosotros, somos Canal Fiesta Radio y vamos a disfrutar esta hora en directo con la magia de los éxitos, de la música que nos pone en movimiento, que nos hace bailar, que es inevitable, ¿no? Montarte tu propia discoteca allá donde estés. Gracias por llevarnos contigo. Vamos a por este What is Love. inmediato. Se publicó en mayo de 1993. Artista de un solo éxito, Hathaway. Y nos dejó una de esas piezas impresionantes de la música dance. Y esa pregunta en el aire, ¿qué es el amor? Pues dejarse llevar por estos ritmos y sentir la música aquí en Canal Fiesta Radio esta noche de viernes, donde el baile está asegurado. Thank you. una de mis favoritas de la música house, Utanate. Una canción que es todo un himno que habla de la libertad de cometer tus propios errores. Free. Y que nadie te diga lo que tienes que hacer. Buenos ritmos para esta noche de viernes. Hubo bandas sonoras que también marcaron un antes y un después en cuestión de rebeldía. La película Footloose contaba la historia de un chico que ponía a bailar a todo un pueblo que tenía prohibido el baile. Tenía una banda sonora magnífica y en esa banda sonora se incluía esta canción que es, bueno, ¿cómo decirte? Es una pasada porque además ha formado parte de muchas series, de muchas películas, de anuncios y es la voz fantástica de Bonnie Tyler con Holding Out for a Hero. Holding out for a hero till the end of the night. de entender lo que no tiene lógica, lo que no debo justificar el rencor por tu desfachate. Ya ves con qué desfachate ya te ves a volver fingiendo. Fangoria, con esos ritmos apasionantes que prácticamente te hacen vivir o visionar una telenovela. Y sus directos, fantásticos para no parar de bailar, ¿eh? ¿Con qué desfachate? ¡Wow! Seguimos repasando los éxitos de la música de baile 1999, en aquel verano. Esta canción dio vueltas y vueltas al mundo. Cindy Park, Moloco. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your ways always the best way. This passive sensation, peacefully falling away. I'm the zombie, your wish will command me. Life as I fall to my knees. You want it. que moverse dándole vidilla esta noche con toda esa música que te pone en movimiento. Hubo un momento en los 80 en que la música italiana tuvo mucha relevancia a nivel de baile. Bueno, vamos a bajar un poquito las pulsaciones, que también vamos a recuperar un poco el aire. Y vamos a adentrarnos en este sonido que siempre tiene un toque de encanto, un toque de fantasía, un toque de sueño que se hace realidad y un toque de sonrisa para ti, de la Dolce Vita de Ryan Paris. In a Dolce Vita, this time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita, with lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita, nobody else than you. A los 80, siempre fascinante con este Dolce Vita. Y seguimos surcando el mundo del baile y las canciones que cada uno baila como quiere, como sabe. Ya sabes que si te apetece puedes contarme cuál es tu canción de baile favorita en @carmenfiesta. Ahí me encuentras y puedes sonar una noche de viernes para que la bailes como más te guste y donde quiera que estés. ¿Te acuerdas de las discotecas con las bolas de espejo? Bueno, eso es de otro momento, pero vamos a evocando, pues eso, crearnos nuestra propia discoteca de donde estemos. Y si vas conduciendo, pues me imagino que tiene que ser muy, muy agradable escuchar esta música, estos sonidos que te acompañan. Aquí en Canal Fiesta Radio, de 9 a 10 de la noche los viernes, tenemos una cita con las músicas de baile. Vamos con el Tigre de Gales, un apodo que le colgaron por su sensualidad, por su fiereza. En su momento popularizó éxitos como Delilah, She's a Lady, It's Not Unusual, y según cuentan, Elvis Presley moría de amor con él, se reía muchísimo y le encantaba, ¿no?, este arquetipo de masculinidad. Y no es otro que Tom Jones. Bueno, ya sabes que le tiraban la ropa interior en los conciertos. Bueno, bueno, un escándalo. En su momento contó con la colaboración del DJ Mouse Key para traerse esta canción que bueno, que es para los Sex Bomb. Tom Jones en Canal Fiesta Radio. Spy on me, baby, you satellite. If you read to see me move through the night, aim, gonna fire, shoot. get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struck holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. De la noche. Vamos a seguir surcando la música de baile. Si hay alguien que sabe hacer música de baile como nadie, con un estilo muy, muy personal, muy británico él, de orígenes griegos. En el 98 le arrestaron y en su momento pues decidió decir que cada uno puede irse con quien quiera. Y hizo esta canción y un vídeo un tanto polémico, que todo, hay que decirlo, le sentaba de bien. El uniforme de policía a George Michael. Que daba gusto mirarlo, cómo bailaba con ese uniforme y con la polémica de este Outside, que es una obra de arte de la música de baile. I know you want to, but you can't say yes. Impresionantes y una banda sonora que también molaba muchísimo. Una banda sonora que contaba con uno de los hermanos Stallone y no era Sylvester, sino Frank Stallone, al que no le fue nada mal en los 80 haciendo producciones musicales. Y él también cantaba y lo hacía bastante bien. Aquí tienes la banda sonora de Staying Alive por Frank Novar. This is the end. You made your choice and now my chance. Give me something, I need it all. heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. Del Rocketman, el éxito de Elton John. Qué remix tan bonito con Dua Lipa, qué combinación tan ganadora y tan explosiva para este corazón helado, cold, cold heart. Fantásticos ritmos sofisticados y suaves que también se prestan a un baile, ¿eh? Noche de viernes, disfrutando de la buena onda y de poder entrar en el fin de semana. Si yo te digo que no hay una montaña suficientemente alta, ni un valle suficientemente ancho, ni un río lo suficientemente profundo que me separe de ti, que no hay nada que me impida ir a tu lado si tú me llamas, pues te hablo de amor y te hablo de este éxito en la voz de Jocelyn Brown. Fiesta. Soy Carmen Benítez y ha sido un placer compartir contigo estas horas de radio en directo en este viernes 13 de septiembre de 2024. Te quedas ahora con Marga Ariza y con el programa Indie Lucía para que disfrutes de la música independiente y el mejor sonido de Andalucía. Hasta mañana y a disfrutar. Un besote de Carmen. To the US, we rock.